para el mundo. Les damos la bienvenida a su programa Arte Nativo. Arte Nativo en Metropólica Radio. Metropólica Radio está bajo la dirección de Miguel Antonio Rico. Nos encontramos en Arte Nativo, acompañados hoy con los informes ambientales de Juan Carlos Campos. También estarán con nosotros un productor de eventos y de espacios alternativos. Nos acompañará Felipe Peralta. Y bueno, en los contenidos musicales, ya saben, Fernando Becerra, MC Flash y quien les habla, Alexander Obando. Bienvenidos a una emisión más de Arte Nativo. Están escuchando en este momento allí de fondo Hombre Suburbano. Continuamos en Arte Nativo. Una bienvenida especial a todo nuestro público, público muy atento, muy pendiente de esta emisión en toda Latinoamérica, en Colombia, en Villavicencio, en la Amazonía colombiana. Un saludo especial a todo nuestro público que en este momento se conectan. Y bueno, a la gente que en este momento ya ha estado ahí siguiéndonos muy pendientes de la programación, bienvenidos a este segmento de Metropólica Radio. Están en Arte Nativo, un espacio para la información ambiental, para la información social, para todo lo que tiene que ver con los temas de nuestro departamento del Meta proyectados hacia el mundo. Un saludo a todos los colombianos que están residiendo en diferentes partes del mundo a esta hora, conectándose a nuestra señal a través de la www.metropolicaradio.com y también desde sus equipos móviles, allí disfrutando en su bicicleta, de un buen paseo en su motocicleta también. Están a través de la www.metropolicaradio.ml. Están viviendo una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo. Vamos a continuar en nuestra programación. Vamos a contarles acerca también de la agenda cultural que se ha preparado para este fin de semana. Tenemos apertura de varios eventos departamentales. Tenemos también mañana la proyección de una película nacional. La proyección acompañada del equipo de producción de este trabajo cinematográfico. Mañana tendremos la fortuna de contar con las personas de Ciro y Yo. Estaremos con el actor protagonista de este largometraje colombiano y estaremos hablando con la gente de la producción. Un saludo a la señora Blanca Niñez. Blanca Niñez, allí en el barrio San Antonio, de donde estaremos realizando esta actividad. Se proyectará la película a las 3 de la tarde nos dicen que en el polideportivo San Antonio se hará esta proyección. La presidenta de San Antonio allí, Blanca Niñez, nos invita a la proyección de la película Ciro y Yo. Bueno, esto y mucho más. Tendremos también información importante que tiene que ver con convocatorias del Instituto Departamental y Cultura. En fin, esto y mucho más en Arte Nativo. Recuerden, hoy es fin de semana, hoy es viernesito alegre para muchos que en este momento me están escuchando. Un saludo especial a toda nuestra audiencia. Soy Alexander Obando a través de Metropólica Radio. Vamos con musiquita, que dicen, si continuamos con nuestra música, continuamos con la música que le encanta a la gente de Villavicencio, le encanta a las personas que nos siguen a través de Metropólica Radio. Vámonos con Are You Gonna Be My Girl del grupo Jet. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet. said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. Come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you hung with me, but you were with me. I said, are you gonna be my girl? Continuamos en Arte Nativo a través de Metropólica Radio, una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo. Estamos con invitados el día de hoy. Nos acompaña nuestro amigo Daniel, ¿qué más? Daniel Mejía, con nosotros. Daniel Mejía, bienvenido. Esto es Arte Nativo desde Metropólica Radio. Recuerden, una revolución intelectual desde Villavicencio para el mundo. Bueno, Juan sí. Carlos Campos nos tenía por allí un informe ambiental. Se trata de un tema con Jennifer Aroca y es su relación entre la población y el medio ambiente en Villavicencio. Juan Carlos, aquí tenemos el audio listo para pues llevarlo a cabo y cuéntanos de qué se trata pues esta misma relación, esta información que nos traes el día de hoy, y por supuesto tratémosla de ya socializar con las personas, con la gente que nos sigue a través de Metropólica Radio. Contémosle acerca pues de estos aspectos que tienen que ver con la relación entre la población y el medio ambiente en Villavicencio. Sí, muy bien, buenas tardes a todos los oyentes de Metropólica Radio, una revolución intelectual. Como hemos venido hablando en varias emisiones anteriores sobre la veeduría ambiental de Villavicencio a raíz de toda la situación de degradación progresiva que ha sufrido el ambiente natural de nuestra ciudad, la estructura ecológica principal, con las concebidas intervenciones en deforestación, en invasión de humedales, toda esta problemática que se evidenció sobre todo en el último foro Realidades Ambientales 2018, Villavicencio 2018. Entonces tuvimos la oportunidad de hablar con la secretaria de Medio Ambiente del municipio de Villavicencio, la doctora Jennifer Aroca, pues con respecto a qué postura, qué posición tiene la administración municipal con referente a la situación ambiental que se viene presentando en Villavicencio, y qué posibles soluciones y qué acciones se han venido emprendiendo, porque si bien es cierto que en este programa hemos sido muy reticentes y con mucho argumento hemos atacado muchas de las gestiones y de las situaciones que se vienen presentando en cuanto a intervención de espacios públicos como el arbolado de Villavicencio y muchas situaciones con la fauna, pues debemos darle la oportunidad también a quienes se prestan ese servicio público en la administración y están en cabeza de todo el manejo del ambiente de nuestra ciudad, pues para que también presenten, digamos, su punto de vista y su accionar, ¿no? Y ya la audiencia, la gente que está acá en Villavicencio y observa lo que sucede y que se informa, pues también se tomará su opinión y, ese juicio. Y es muy importante que escuchemos a los servidores públicos y así también podamos presionar de una manera argumentada. Es cierto, no atacar simplemente por atacar, también hay que ver y hay que resaltar las buenas acciones que se realizan también. Entonces vamos a escucharla, a ella hablando esta situación que sucede en Villavicencio. Así es, vamos a escuchar a continuación a la secretaria de Medio Ambiente Municipal, la doctora Jennifer Aroca. Tenemos 132 mil desplazados activos en la ciudad de Villavicencio. Muchas personas de esas están viviendo en las rondas de protección hídrica. ¿Qué pasa? También la normatividad vigente ha cambiado en Colombia. Me acuerdo que para el año 2014 todavía las autoridades ambientales o por Macarena podían reglamentar las rondas de protección hídrica. Hasta hace menos de 2 años sale una nueva ley donde les dice no, cuánto es el porcentaje conforme a la fuente hídrica, su caudal y cuánto tiene que respetarse por ronda. Entonces, bajo todos esos preceptos consideramos que estamos en una brecha ambiental, a pesar de tener una constitución política tan verde, un Código Nacional de Recursos que fue visionario, para mí es el mejor código que pudo evidenciar toda la problemática ambiental que íbamos a tener a futuro y poder planificar y poder aterrizar todas estas normas ambientales en esta época ha sido tan difícil. Tan difícil como que la policía en este momento tiene un trabajo importante en el tema de protección de los recursos naturales y también están aprendiendo, tan importante como los mismos ciudadanos tienen que aprender. Ellos son los agentes ecológicos, deben estar empoderados porque lamentablemente no todo se le puede dejar uno al Estado. Esto es un trabajo de corresponsabilidad, como lo dice la misma Constitución Política, y con esto uno no se está salvando de responsabilidad. Simplemente que en esta evolución y en esta brecha ambiental que estamos viviendo en este momento en el país y en el mundo, pues también las administraciones municipales tienen que generar unos recursos y unos presupuestos más altos para el medio ambiente, para que nosotros también podamos trabajar, porque es muy difícil poder tener un equipo de trabajo de 30 personas para estar cuidando y protegiendo las rondas de protección hídrica. Es muy difícil cuando las evaluaciones ambientales todavía son costosas y nosotros tenemos que seguir buscando gestiones para poder tener recursos. Esto no significa que uno no lo puede dejar de hacer, simplemente que en este momento esto es un trabajo de corresponsabilidad y de todos. Considero que la normatividad ambiental ha evolucionado y ha cambiado muchísimo para poder empoderarnos a la comunidad y también para que el Estado tenga unas herramientas sólidas para poder ir en contra de los infractores. Villavicencio no sufre de deforestación grave como de pronto tenemos otros municipios del departamento, pero les puedo contar que el trabajo articulado con entidades privadas, universidades, corporación, ONGs y todas personas activas como son ustedes, varias de las que están aquí trabajan con nosotros, muy juiciosos, hemos sembrado 56 mil árboles en la ciudad de Villavicencio. Tenemos un tope de 150 mil para una vez acabe el cuatrenio de esta administración municipal, pero también hemos hecho un trabajo importante como es los incentivos, los pagos de servicio ambiental con las comunidades para que protejan sus bosques, para que protejan las fuentes hídricas que tienen en predios privados. También hemos hecho una adquisición de predios para proteger el agua. Entonces, en todos esos elementos tan importantes que estamos adelantando con el fin de proteger la estructura ecológica principal de la ciudad de Villavicencio, pues les cuento una chiva y una noticia que es importante para todos los villavicenses y para sentirse orgullosos. Desde el 2016 viene el Ministerio de Medio Ambiente escuchando, estudiando a Villavicencio, cómo ha venido adelantando acciones a través de todas las autoridades para poder fortalecer la biodiversidad de la ciudad. Y hoy nos han elegido, nos contaron ayer que nos han elegido entre las 10 ciudades de casos exitosos del país para poder presentarlo en un foro internacional donde les vamos a decir a otras ciudades qué estamos haciendo. Falta mucho, claro que sí, pero creo que hemos dado inicio fuerte para poder dejar unos productos y unos elementos importantes para la ciudad de Villavicencio. Hay que seguir empoderando a la comunidad como ustedes, que sigan trabajando por la protección del medio ambiente, que sigan contándole a las entidades públicas, que sigan estando encima. La Corporación Ambiental es la que rige nuestras directrices en el departamento y en la ciudad de Villavicencio, y pues tenemos que trabajar para poder primero escuchar el clamor de la comunidad y también poder mitigar las afectaciones ambientales que hay en la ciudad. Ya me está haciendo mala cara. Bien, ahí escuchábamos a la doctora Jennifer Aroca, ella es secretaria de Medio Ambiente Municipal aquí en la ciudad de Villavicencio, informándonos un compromiso de todos los ciudadanos también de alguna forma comprometernos con la defensa y el cuidado de nuestros recursos naturales. Vamos a escuchar musiquita, vámonos con Nepentes, porque pensamos diferente. Siento miradas que critican y nos juzgan. En realidad no sé muy bien qué es lo que buscan. Nos señalaron por las cosas que escribimos. Nos condenaron porque siempre las dijimos. Porque de acuerdo no estamos, porque ni entero tragamos. Así protestamos, pero también preguntamos. Y aunque lo hacemos de manera no amistosa, pues para ellos somos gente peligrosa. Porque pensamos diferente, hey. Piensan que somos delincuentes. Piensan que somos delincuentes. Porque pensamos diferente. Porque pensamos diferente. Piensan que somos delincuentes. Porque vivimos y pensamos diferente. Siempre hay alguien que nos quiere y nos rechaza. Para sus planes muchos somos amenaza. Porque tenemos y queremos mejores ideas. Porque las leyes siempre nos traen peleas. Si protestamos y queremos menos reglas. Porque queremos que en el mundo no haya guerras. Porque opinamos o no nos gusta. Porque si abrimos la boca ellos se asustan. Porque pensamos diferente. Piensan que somos delincuentes. Piensan que somos delincuentes. Porque pensamos diferente. Porque pensamos diferente. Piensan que somos delincuentes. Piensan que somos delincuentes. Porque vivimos y pensamos diferente. Activistas o pacifistas, revoltosos y peligrosos. Pacifistas, revoltosos y peligrosos, agitadores o pensadores, en el mundo siempre habrá predicadores. Peligrosos, agitadores o pensadores. Escuchábamos allí Nepentes, porque pensamos diferentes. Este es un tema que identifica parte de la filosofía de esta cadena radial y por supuesto de este espacio Arte Nativo a través de Metropólica Radio, una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo. Recuerden, nos están siguiendo a través de la www.metropolicaradio.com y también allí desde su celular, desde su equipo celular nos pueden seguir a través de www.metropolicaradio.ml. Continuamos hoy conectadísimos, la gente que nos está siguiendo en este momento, muy pendientes, nos piden, nos solicitan temas musicales, nos solicitan en este momento música, nos piden música y continuamos en Arte Nativo, estamos con invitados, también tenemos gente que en este momento hicimos un informe, hoy estuvimos con las personas de origen agrario, de trabajadores y personas que son militantes del partido político Unión Patriótica, y estuvimos hablando con un campesino de Puerto Rico Meta, Uriel Montoya, una persona dedicada a la tradición agraria, que nos contó acerca de las diferentes dificultades que se están viviendo por parte de los campesinos, de la gente que tiene tradición agrícola, para poder vender, para poder sacar sus productos y asimismo poder subsistir. Bueno, también nos acompaña aquí en la cabina, en nuestro estudio, está con nosotros Daniel Mejía, de la agrupación de Dan Yu, quien pues nos va a contar acerca de su actividad sonora, de qué se está haciendo por esos días allí en el estudio de Dan Yu, qué están preparando, qué se está cocinando por parte de esta agrupación, de este dueto que cada día pues deja más por decir, deja más por conocer. Bienvenido, Daniel. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Gracias, muy bien. Bienvenido a Metropólica Radio y, por supuesto, Arte Nativo. Sí, señor. Gracias por la invitación. Muy amables. Primero que todo, felicitarlos por este tipo de espacios alternativos donde se aprovechan en sí las tecnologías de la información. Muy bien, y por la gestión cultural y el informe ambiental y todo lo que toda esta gestión conlleva. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, Daniel, cuéntanos acerca de Dan Yu. Ya habíamos tenido la oportunidad de socializar este proyecto, este trabajo musical, y queremos que también aquí en Metropólica Radio las personas de Latinoamérica y quienes nos escuchan en todo el mundo puedan saber y conocer acerca de esta iniciativa musical Dan Yu, hoy en Arte Nativo. Bueno, muy bien. Dan Yu nace en la ciudad de Villavicencio hacia el año 2012 aproximadamente, y empezó pues haciendo unos covers con un formato muy sencillo de guitarra y violonchelo por parte de Julia Dávila como cantante, y ella me propuso sacar adelante unas canciones propias que tenía de folclore, y pues no sé, ya traía el chip del folclore fusión. Y empecé como a trabajar en este proyecto y lo sacamos adelante. Ya después se vincularon más músicos al proyecto para un formato completo de 6 personas, con bajo, batería, guitarra, flauta traversa, violonchelo y percusión menor también. Y empezamos a pues hacer el ejercicio como un proyecto serio, y fue así como empezamos ya a realizar las primeras grabaciones hace 3 años. Un poco más de 3 años, con la canción Mapalesca, que es una fusión entre mapalé y el género ska. Esta canción la grabamos con varios amigos que nos han colaborado, porque digamos que Dan Yu no es solo los músicos o quien les habla, sino somos toda una familia de músicos que han participado y nos han colaborado bastante en la producción. Seguimos de este mismo modo trabajando en géneros como el bambuco, la llanera con pop. También ahorita tenemos próximamente casi un lanzamiento de una llanera rap. Y géneros como el ska y el mapalé, el bambuco, la champeta también viene en un nuevo trabajo. Pero bueno, eso es algo de que vamos a hablar ahorita más adelantico. Estamos hablando acerca de Dan Yu, y así fue que se gestó, y seguimos trabajando como en la producción, y grabamos inicialmente 5 canciones. 5 temas, una de ellas Paz de Verdad y Libertad del Mar, Deseo de Paz, Sublime y Mapalesca, que son las canciones que actualmente están rotando ahí en las redes, en el YouTube, que aprovecho para invitarlos a todos a que se suscriban a nuestro canal, todo en mayúscula Dan Yu, D-A-N-Y de Yuca U, Dan Yu. Y así sencillo nos vas a encontrar en YouTube para que te suscribas y apoyes el talento. De igual forma, seguimos trabajando con el proyecto de Economía Naranja, una convocatoria que hubo en el departamento, y así pudimos aplicar a uno de los beneficios, que fue un videoclip, y fue cuando grabamos nuestro primer videoclip llamado Libertad del Mar, el video oficial. Posteriormente, ya se había hecho pues una inversión y todo el trabajo pertinente a la producción con el estudio en Mozart, en la Academia de Música Mozart, y grabamos nuestros primeros temas allá en bloque, y posteriormente ya empezamos a hacer otras canciones grabándolas canal por canal, y ahí vamos ya sembrando muchas más canciones. ¿En dónde podemos encontrar el video de Danju? ¿Cómo lo podemos reproducir, seguir, para la gente que los melómanos que nos escuchan en este momento muy pendientes, cómo podemos encontrar el... Bueno, las canciones están disponibles en varias plataformas digitales, como es Vimeo, en YouTube, en Metronic, en este momento también ya... En Metropólica Radio ya pueden encontrar esos contenidos, esa canción y los videos también, Maitri, los podemos... El video también lo pueden encontrar en nuestra www.metropolicaradio.com. A las personas que nos están siguiendo y bueno, que están interesados en conocer acerca del trabajo musical de Daniel Mejía, de Danju. Y asimismo grabamos ya 5 canciones que están rotando, como te dije, en Vimeo, en YouTube, en Metropolica Radio. Gracias por incluirnos. También en SoundCloud y próximamente en Spotify y Deezer. Es como el pensado para que nos sigan y igual nos realimentemos con los demás artistas, que como siempre somos una familia y estamos llamados a ser uno. Muy bien, importante toda la este trabajo, esta discografía que ya pueden encontrar en nuestra página web, en www.metropolicaradio.com. Allí pueden encontrar los contenidos, pueden visitarnos, y los invito también a que conozcan nuestros artículos. Tenemos allí diferentes títulos. Muy bueno que conozcan esta plataforma. Es una plataforma que se consagra ya en toda Latinoamérica como una de las ventanas para conocer las diferentes iniciativas artísticas, no solamente de Colombia, la gente que está allí en Bolivia, en Argentina, escritores que pues se han postulado desde diferentes rincones del mundo para poder tener sus trabajos, sus investigaciones, sus artículos, sus crónicas aquí en esta cadena radial online, en este espacio, en esta ventana, para conocer muchas de las iniciativas que se tejen también en las comunidades, que se tejen también en las áreas rurales. Asimismo llega Danju con esta buena actividad sonora, un trabajo creativo muy importante en donde el folclore juega un papel indispensable para la creación de nuevos sonidos, para la creación de nuevas tendencias musicales. Tendencias musicales que, como vemos, son en la vanguardia, son una marcan una línea de trabajo a partir de retomar las raíces musicales de las personas, de retomar las raíces musicales de los pueblos, y de esta manera pues construir propuestas que llegan a ser muy importantes en materia de preservación y en materia de identidad, es decir, el sentido de que se preservan estos ritmos, se preservan estos instrumentos. También se hace un trabajo de identidad en donde los jóvenes también disfrutan de estos nuevos ritmos. Juan Carlos, claro. Queríamos que Daniel mismo nos presente la canción de Danju para que nuestra audiencia conozca algo del folclore nuevo, folclore y fusión que tiene Villavicencio para el mundo. Espectacular esa fusión entre música clásica, también tiene mucho de jazz y de folclore como bambuco, música llanera, algo de sonidos del Pacífico y en general música latinoamericana. Así que Daniel, preséntanos esa hermosa canción, Paz de Verdad, ¿cómo es? Bueno, muchísimas gracias. Les presento la canción Paz de Verdad, que está influenciada por el ritmo de bambuco, pero tiene otro tipo de melodía que ustedes van a ir descifrando. Espero que sea de su agrado y que vivan la paz dentro del fondo de sus corazones. ¡Gracias! Esta es Metropólica Radio Internacional, su programa Arte Nativo. Hoy hablando un poco de todo, de cada cosita que ocurre en la cultura local y ocurre en nuestra ciudad, en nuestro departamento del Meta y en nuestro país Colombia. Entonces, con el informe ambiental, ¿vamos, Juan Carlos? ¿O qué continúa Alex? Aquí ya retornó Alex, que estaba en el baño. Ya lo tenemos de nuevo acá con nosotros. Bueno, continuamos en Metropólica Radio, así es. Les contábamos acerca, bueno, del trabajo de Danju. Escuchábamos allí su trabajo musical. Y bueno, Danju, muchas gracias por presentarnos este trabajo musical y por asistir aquí al estudio, para asistir y por acompañarnos, claro, en Metropólica Radio, una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo. Muy importante lo que hace Daniel y por supuesto Danju con el tema de la música clásica, lo decía Juan Carlos, incluyendo también pues recursos folclóricos y en fin. Gracias, Daniel. Bueno, gracias a ti, Alex. Quiero hacer una pequeña aclaración. La música Danju es folclore fusión. Y la música clásica pues tiene elementos, pero digamos que la mayoría de los elementos son de la música folclórica colombiana y suramericana, con ritmos modernos, con algo de pop y con una propuesta novedosa y diferente que pues la estamos jugando. Lo más importante de Danju es el mensaje. Para nosotros es muy importante llevar el mensaje de la música, haciéndole contrapeso a esas vibraciones negativas y desinformación y malos mensajes muy destructivos de la música actualmente y de la gran industria. Entonces digamos que para nosotros es muy importante hacer ese contrapeso y invitando a través de las letras de las canciones a la reflexión, a la paz, al amor, a que estemos unidos y a que somos una familia. Próximamente haremos el lanzamiento de nuestro primer trabajo discográfico, muy posiblemente el otro mes. En el mes de julio vamos a estar ya promocionando, a partir de este mes de junio vamos a empezar a promocionar ya nuestro primer trabajo discográfico, que se denomina Nuevos Horizontes Folclóricos. Ese trabajo discográfico va a tener la novedad de tener una mejor calidad de audio, porque fue grabado por canales. Vamos a tener 4 o 5 canciones grabados canal por canal, con una muy buena mezcla y una muy buena masterización, lo cual nos va a permitir ser escuchados en un mercado más amplio. Nos va a permitir ser escuchados en un mercado mucho más amplio y nos va a permitir expandirnos y seguir llevando nuestro mensaje a través del mundo. Una pregunta, hermano, Daniel, ¿no? Su nombre, Daniel. Sí, señor. Me gusta el nombre y me gusta el proyecto de Danju. Muy pocas veces, digamos que no es en el tema de la música, en el tema de la radio, hay muy pocas cosas que verdaderamente seducen en el tema de producciones musicales. Escuché la propuesta y precisamente el video ya lo pueden en este momento ver, Paz de Verdad, en la página web, aquí lo puedes mirar. Y sí, pues ya simplemente es entrar a la página, que ahí de la página pueden clicar, no se permite la descarga, hay que ser legal en Colombia. Yo pienso que si un trabajo discográfico, si un trabajo por producción así sea en Vimeo, en YouTube, que se llegue a subir, lo que básicamente requiere es que lo agradable sería es que las personas cuando van a hacer una descarga pues hagan su donación, hagan su aporte y lo que tenga que ser, lo más lógico del mundo. Si yo entro a un restaurante y pido unas ensaladas, en el caso de nosotros somos vegetarianos, pues nosotros sabemos que tenemos que pagarle, no vamos a decir venga como de gratis y me voy, a menos que aprenda yo a cultivar. Pero pues como la mayoría de las personas no han aprendido a cultivar la música, pues deben descargarla de manera legal. La pregunta es, ¿de dónde nació la idea de Danju? ¿De dónde nació pues esta necesidad en un mundo rockero en el que casi todos los jóvenes y los ancianos nos inclinamos al tema de los sonidos más metálicos? Yo por ejemplo, mire, ahí ves mi mochila, yo soy músico también, instrumentos andinos. ¿Por qué, de dónde partió la idea de realizar ese tipo de fusiones? ¿Y de dónde partió la idea de Danju? Y la siguiente pregunta, ¿hacia dónde va proyectado Danju? ¿Hacia dónde quiere llegar Danju? ¿Qué tela más hay que cortar aquí en este tema? Ah, bueno, muchísimas gracias, muy buena pregunta. Bueno, y a mí también me gustan los sonidos metálicos, inclusive pertenecía a la agrupación Introspección hace muchos años como bajista del grupo que le abrió Iron Maiden, pero no tuve ese gusto de estar allá abriéndole Iron Maiden, pero sí fui el que le di el nombre al grupo y también estuve por la escena rock y metal y todavía me gusta. Un saludo a César Restrepo, precisamente. Y esto nació pues de, digamos, de muchas influencias. Yo escuchaba mucho Silvio Rodríguez, también escuchaba mucha música clásica, pero digamos que hay una gran influencia de la música de Silvio, porque digamos que he sido seguidor desde muy niño de él, también de Jaguares, Caifanes y todo ese rock. También hay unas influencias en las melodías de eso, de ese tipo de intérpretes. Y la parte ya, digamos que folclórica, ya viene como en las raíces, como en las venas, porque tengo un tío también y una familia que es folclorista desde hace muchos años. El dueto César Valencia ganó su premio Mono Núñez y digamos que tenemos como la, le llaman la vena artística, la vena folclórica, viene de mi familia, de la línea de mi padre. Y empecé como a cultivar este tipo de géneros con diferentes instrumentos, pero especialmente con la guitarra. Y entonces yo ya tenía unas composiciones básicas y empecé como a buscar fusionar todas esas melodías, todas esas canciones. Entonces habían, por ejemplo, hay una canción que es fusión, pero pertenecía a dos canciones. Entonces las partí por la mitad y posteriormente quedaron convertidas en una sola canción. Y después con mi esposa, empezamos a trabajar en el proyecto ya de una forma más seria. Por eso se llama Dan Yu, porque pues mi nombre es Daniel Dan y Yu Juliet. Entonces por eso surgió Juliet. ¿Y hacia dónde va? Que es la otra pregunta. Sí, ¿hacia dónde llega? ¿Cuál es la proyección? La proyección es de nivel internacional, porque digamos que el mercado más amplio, ¿no? Para lograr como resultados en la inversión que se ha hecho hacia Europa, hacia Italia, Francia, Alemania, porque digamos que aquí hay una audiencia, sí, está la Radio Nacional de Colombia y todo eso, pero digamos que buscando ingresos y viajar y todo eso, el formato está pensado como para allá, hacia ese mercado. Muy bien, saltar a la Radio Nacional de Colombia es bien interesante, hay bastantes músicos que están vinculados muy directamente con Metropólica Radio. Uno de ellos es Alonso Gabrieli, que es un muchacho jazzista en el departamento de Boyacá. Él tiene vínculos precisamente con Metropólica Radio y él, yo doy el orgullo de decir que nos ha grabado casi todas las cortinas de Metropólica. Incluso también está ahora en este momento Hombre Suburbano, que esta noche tenemos la entrevista con ellos, con Freddy Condía, que también está muy vinculado con Metropólica Radio y está pegando muy bien en Radio Nacional de Colombia. Hermano, bienvenidos, el estudio está lleno. De pronto nos perdonan los oyentes por los movimientos que se escuchan en los micrófonos, pero pues normal, nosotros estamos ubicados en una terraza, los sonidos periféricos nos encanta el sonido de los autos, las motocicletas, porque creemos que la radio no debe ser hecha en un lugar cerrado, sino en un lugar abierto. Incluso cuando hacemos radio en las noches, pues aquí en esta terraza, vemos las estrellas, vemos la luna y es muy bacano el tema. Aterciopelados lanza un nuevo álbum y explorará nuevos sonidos sin perder su esencia. Les contamos la historia así lentamente. Hace una década, tuvo que pasar una década para que Aterciopelados volviera al estudio. Este miércoles lanzan un nuevo disco, es decir, eso fue ayer, en el que Héctor Buitrago asegura que hay nuevos sonidos y mezclas atrevidas, pero sin perder su esencia de tantos años. Entonces, otro de los artistas vinculados también con Metropólica Radio, André Echeverri, la tendremos en unas dos semanas más o menos acá en Metropólica. Se pega pasaditas por Villavicencio, entonces va a venir aquí a saludarnos. Y pues bienvenidos a los nuevos músicos. Alex, te entrego el micrófono. Así es, nos acompañan un productor musical. En este momento se encuentra con nosotros Felipe Peralta. Felipe Peralta, bueno, se vincula en este momento a Metropólica Radio y por supuesto a este espacio Arte Nativo, productor musical de varios eventos, realizador, y en este momento viene a invitarnos a un espacio que se proyecta de manera mundial, así que a la gente que está allí en Argentina, a la gente que nos está escuchando en Perú, en los diferentes sitios del mundo, los saludamos desde Villavicencio, y en donde les queremos hacer una invitación muy puntual, muy especial, a través de Metropólica Radio y pues de esta revolución intelectual que estamos viviendo de Villavicencio para el mundo. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Félix. proyectos donde hay bandas de género como rap, bandas también de hardcore, ska, metal, punk rock y todos los derivados de rock. Entonces nos gusta mucho estas propuestas, estas ideas, y estamos siempre apoyando el talento local y el talento externo acá en Colombia. Muy bien, Felipe. Hay varias agrupaciones. Felipe Peralta, productor, realizador, y bueno, nos acompaña también con nuestro amigo Oscar Martínez. Oscar Martínez y Felipe Peralta llegan hasta aquí, hasta el estudio de Metropólica Radio, y ya habíamos tenido la oportunidad de acercarnos y de conversar y de alguna forma proyectar lo que pues puede llegar a ser un espacio como el Sammy Fest, un espacio en donde se pueda trabajar y realmente se pueda reconocer esa labor del cultor, del gestor, del músico, y también se pueda respetar obviamente esa labor. ¿Qué les podemos decir a las personas que nos están escuchando en Perú, en Argentina, en Latinoamérica y por supuesto, bueno, en el mundo? ¿Cómo los podemos invitar a este festival? Claro, ¿qué podemos encontrar en esta propuesta? Bueno, en este Sammy Fest 5 vamos a encontrar alrededor de 15 bandas de diferentes géneros, como ya lo había dicho Felipe ahorita. Vamos a manejar lo que es la parte de ska, hardcore y punk rock en esta edición. La gente de Latinoamérica que quiere saber de las bandas, pues es muy sencillo, pueden entrar al evento. En el evento están pues los links de cada banda, pueden entrar, seguir su música, darle like, estar pendiente de todo, y pues de esa forma contribuyen a que las bandas locales y pues nacionales pues se den a conocer por fuera. Bueno, para el día del evento vamos a contar con acampada, tenemos acampada para la gente que venga. Vamos a tener las puertas abiertas del lugar, se llama La Finca San José. Está ubicada ubicado 6 kilómetros abajo del Hotel Campanario. No, antes, kilómetro 6 vía Catama, perdón. Es antes de entrar a La Reliquia, está ubicado ahí el lugar. La finca cuenta con una piscina inmensa, cuenta también con una cabaña donde podemos albergar alrededor de 20 personas. Vamos a contar ese día con las puertas abiertas a partir de las 12 del día. Y empieza el día sábado 4 de agosto y termina el día domingo 5 de agosto. Contaremos con bandas que vienen desde Bogotá, bandas locales de Villavicencio. Contaremos también con tatuadores en vivos. Vamos a contar con tiendas que van a vender productos totalmente alternativos. Va a haber venta de licor y venta de cerveza. Obviamente este evento es dirigido para mayores de edad. Entonces están todos cordialmente invitados y la invitación se hace para las personas de afuera. También tenemos planes de llegada a Villavicencio, tenemos buses en las zonas de Bogotá donde podemos traer a las personas acá a Villavicencio. Bien, importante entonces la cita que se está dando, Metropólica Radio invitando a la gente que en este momento se suma a nuestra transmisión a través de las redes sociales, del Facebook. La transmisión en vivo, en directo, recuerden, están a través de www Metropólica Radio, pueden sintonizarnos, pueden seguirnos, pueden escucharnos. Felipe Peralta, ¿qué más le podemos decir? Vemos la gente ya conectada aquí a través, muy siguiéndonos, y bueno, este Sammy Fest le da la oportunidad a las agrupaciones locales, agrupaciones como Dan Yu, de poder de alguna forma mostrarse y tener un espacio realmente digno y de respeto por esta labor, por este trabajo, en donde ellos puedan exponer las diferentes propuestas sonoras que hay en Villavicencio. Contémosle qué bandas locales podemos encontrar. Bueno, bandas locales de acá de Villavicencio, bandas que representan el rock llanero como tal. Tenemos a Primer Acto Rock, una banda que lleva alrededor de 5 años en la escena rockera de Villavicencio. Tenemos a Reacción Directa, una banda de hardcore que nos ha representado en Bucaramanga, Cali, Medellín. Nos ha llevado el nombre llanero muy en alto. Tenemos a Monkey Head, los papás del punk rock acá en Villavicencio Meta. Tenemos una banda que se llama Áticos, una banda muy especial de hardcore melódico, la cual lleva poco tiempo, pero en sus 2 años ha traído una trayectoria impresionante. Tenemos la banda Zurdos, que lleva más o menos 7 años en la escena pop punk de acá de Villavicencio, nos ha representado en Bogotá en eventos grandes como el Stingy Fest. Y tenemos una banda relativamente nueva que se llama Abomination. Esta banda es de horror punk, esta banda anteriormente llamada Spectros, comienza y retoma las salas de ensayo hace alrededor de un año. Viene acá a llevarnos una propuesta muy buena. De igual manera tenemos bandas de afuera, nacionales. Tenemos nuestra banda principal que se llama Luther, una banda de pop punk de Bogotá que lleva más o menos 14 años en escena, 14 años en tarima, y con la cual nosotros queremos invitar a la gente a que se unan a este gran evento y apoyen estas iniciativas. Tenemos bandas de afuera también como 4x4, Punk Rock, La Brújula, LB, Ska Reggae Bogotá. Tenemos a Skatma, Ska Core Bogotá. Tenemos a Entre Ruinas, Hardcore Bogotá. Tenemos Distracción, Hardcore de Bogotá. Tenemos la Brigada Ramona Parra La Florida de Ska Punk Bogotá. Y tenemos a The Stone Records, Punk Rock Bogotá. Bueno, esas son las agrupaciones que estarán en el Sammy Fest. Las fechas así rápidamente, que nos vamos a un corte musical y ya regresamos. ¿Qué fechas tenemos para el Sammy Fest? Bueno, el Sammy Fest se llevará a cabo en Villavicencio 4 de agosto. 4 de agosto, Sammy Fest. Estamos por acá finalizando la transmisión en Facebook. Estamos por acá cerrando la transmisión en Facebook. Muchas gracias a la gente que sigue conectada a través de la www.metropolicaradio.com. Vamos con un tema de una agrupación local. Vámonos con una agrupación. Ellos son de Acacías, por allí nos dicen. Muchas gracias. The Book Songs, Amor Incierto. Bien, continuamos en Metropólica Radio, una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo. The Book Songs, Amor Incierto. Vamos llegando al final de Arte Nativo, pero sin antes decirles, recuerden el Paradero Rock. El Paradero Rock con Ricardo Falla, ya está llegando por aquí la gente del Paradero Rock. Hoy es un viernes muy activo en el tema de nuestra actividad sonora y toda la agenda cultural. Pero bueno, antes de todo esto, nos queremos despedir, antes de que nos adentremos en este viernes dicharachero, les queremos contar acerca de qué está pasando con nuestros trabajadores agrarios, más exactamente en Puerto Rico, departamento del Meta, Uriel Montoya. Uriel Montoya es un trabajador agrario quien estuvo presente hoy en una reunión extraordinaria de la Unión Patriótica. Y allí mismo se reunieron personas con tradición agraria, quienes están muy preocupados por la actual situación en los campos del departamento del Meta. Vámonos con este informe que nos llega desde Puerto Rico, departamento del Meta. Sí, mira, lo que pasa es que nosotros los pequeños agricultores que estamos condenados a seguir más pobres de lo que estamos por la situación, primero que todo por las vías de penetración hacia las regiones de nuestras tierras que son tan buenas para cultivar cualquier clase de cultivo de pan coger. Lo segundo, porque nosotros pues sembramos yuca o plátano, pero no tenemos un comercio asegurado. ¿Qué sacamos con que tengamos buenas tierras y nos den unos préstamos o nos hagan unos proyectos para poder cultivar? Pero si no nos han más asegurado, lo primero que todo, el comercio de nuestros cultivos. Y lo otro es las vías de penetración que no tenemos. Entonces nosotros estamos condenados a cada día a ser más pobres de lo que estamos, claro. Bueno, desde allí ya, digámoslo así, ya han sido varios los cultivos, los campesinos damnificados. ¿Se puede cuantificar estas pérdidas de alguna manera? ¿Podemos decirle a la opinión pública? Bueno, eso, estábamos escuchando allí a Uriel Montoya, una persona, un campesino de origen agrario. Tuvimos problemas con pues la información que nos llega desde allí, desde Puerto Rico, departamento del Meta. Esto es Metropólica Radio, están escuchando Arte Nativo, información muy importante para nuestras comunidades campesinas, para también, por supuesto, nuestras comunidades con origen agrario. metropolicaradio.com o www.metropolicaradio.ml. Nos están escuchando así desde los espacios rurales, en el campo, en los campos del departamento del Meta, en los campos de la Amazonía colombiana. Recuerden también, los vamos a dejar con toda la música, con toda la carga de la actividad sonora del rock, del buen rock, con Ricardo Falla y El Paradero. Ya están aquí listos el equipo de producción del Paradero. Los saludamos hoy en este viernes, el cual se vive a través de Metropólica Radio. Oigan, si está aburrido, si está cansado de lo mismo, no se preocupe, tranquilo, sintoniza Metropólica Radio a través de www.metropolicaradio.com o www.metropolicaradio.ml. Los quiero dejar con una canción de Silvio Rodríguez, pero sin antes decirlo, que nos esperamos el martes. Este lunes es festivo, pórtense bien este fin de semana. Recuerden trabajar en un tema social, recuerden trabajar en su comunidad, recuerden también seguirnos. Mañana estaremos con la producción del documental Ciro y Yo. Estaremos allí compartiendo con todo el equipo de producción, con el protagonista de este documental. Estaremos compartiendo mañana en La Voz de los Barrios. Recuerden sintonizarnos. Recuerden que están en Metropólica Radio, viviendo una revolución intelectual desde Villavicencio para el mundo. Los dejamos con Silvio Rodríguez. Te doy una canción. Papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí. Detenida, te doy una canción, si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera, de rumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me